A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. En antena, la mejor música del mundo a través de RAI. Radio Andalucía Información con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Vamos a recuperar un álbum de Najee, Mind of Matter, con 10 canciones. Una producción de Heads Up International que nacía exactamente en 2009, manteniendo la línea estilística de uno de los mejores saxofonistas de América desde hace años. Comenzando esta hora en RAI, Radio Andalucía Información, en El País de los Sueños, una estrella que nació en noviembre de 1957 en uno de los barrios más populares de Nueva York, en Queens, el mismo lugar en el que creció Cyndi Lauper, por ejemplo. Como saxo acompañado en estudio y en directo a Benson y Lilo Thomas o incluso a Kashif. El debut en 1986. Desde entonces un buen número de álbumes, manteniendo la línea estilística en cada uno de ellos, hasta llegar a este Mind of Matter en el año 2009, y otros muchos previos, Embrace, My Point of View, repletos todos ellos de algunas composiciones propias y también algunas versiones que suelen abundar en cada uno de los discos que aquí vamos descubriendo juntos. Y es el caso de lo próximo, Lynn Paul. Late Night es el álbum de 2008 que lanzó esta estrella. Lo que estamos escuchando, Te dije tarde que te quería, un clásico de Van Morrison. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Canciones más maravillosas de la historia. Have I told you lately that I love you? Te dije tarde que te quería. De Van Morrison, una canción que logró alcanzar el puesto duodécimo en las listas norteamericanas de música adulta contemporánea. Parte del disco Avalon Sunset y una de las canciones incluidas posteriormente en el recopilatorio Still on Top, los grandes éxitos de Van Morrison. El disco marcó la primera aparición de Georgie Fame, que tocó el órgano Hammond y también fue co-vocalista en estudio de esta serie de temas ensayados durante un par de días y grabados los dos siguientes. Lynn Paul, la que estábamos escuchando, si Van Morrison es irlandés, Lynn Paul es una cantante de pop británica que nació en Manchester, la que estábamos escuchando, en el año 49 exactamente, y que perteneció al grupo The New Seekers durante la década de los 70, sustituyendo a Sally Graham en aquellos años. Comenzó su carrera artística de niña participando como actriz en 1960, interpretando un pequeño papel del primer episodio de una producción dramática para televisión llamada Coronation Street. Never can say goodbye, nunca se puede decir adiós. Bob Baldwin al teclado. Un álbum de 2010, tributo a Michael Jackson. Con 12 canciones perfectas. En Ray Automatic, esto es. Thank you. esta producción en homenaje a Michael Joseph Jackson. 14 discos elaborados por este compositor, percusionista también, además de arreglista y pianista estadounidense. El principal con los teclados, además de ser arreglista y productor de Marion Meadows en discos como Buddy Britton. El caso es que Bob Baldwin nació en noviembre de 1960 en una ciudad del estado de Nueva York llamada Mount Vernon. Bob Baldwin, otro de los habituales desde hace mucho tiempo, desde su debut allá por 1990 con el álbum Ray Joyce, que tantas veces hemos escuchado aquí en RAI. En el país de los sueños, más vocalistas extraordinarias, por descubrir por muchos en la vieja Europa y aquí en España. Bonnie J. Jensen, el álbum Blue Joy, y esta una versión, son varias las que incluye el disco de un tema muy conocido, que fue éxito con gente como Randy Crawford desde Macon, Georgia. ¿Quién no recuerda ya a estas alturas una canción por la que no pasa el tiempo? Río de Janeiro Blue, Bonnie J. Jensen, El País de los Sueños. maravillosa y muy respetuosa con el original, esta versión de Bonnie J. Jensen, Blue Joy, álbum de 2010 con 12 canciones y esta revisión de Rio de Janeiro Blue. Esta fue una de las canciones que fue catapultada a las listas de smooth jazz internacionales, también, lógicamente, en su país de procedencia, en los Estados Unidos, por los Crusaders desde Texas, desde los Estados Unidos. Ellos fueron precisamente los que apoyaron a Miss Brandi Crawford, que triunfaba con esta canción hace algunos años. Street Life fue la catapulta de esta mujer cuando decidieron Joe Sample, Styx Hooper y todos los que formaban el grupo, como es el caso de Wayne Henderson, que Brandi fuera precisamente la voz estrella. Ese tema Street Life tiene muchos años, se han hecho varias versiones de él. Y su constructor, su compositor, Joe Sample, decidió no hace demasiado tiempo, hace solo algunos años, contar con la voz impecable de Lana Hathaway para crear precisamente esta versión de esa canción. Es un tema absolutamente perfecto. Neither lost nor found. Lo cantó Randy Crawford, Lana Hathaway, Joe Sample al piano, Street Life. Radio Andalucía Información RAI, esto es El País de los Sueños. Aquí la mejor música del mundo, para oyentes como usted. Porque la perfección existe. I play the street life because they're voz también impresionante de Lana Hathaway, sin desmerecer en absoluto a Miss Randy Crawford. Yo sample con Lala en esta revisión muy cercana de uno de sus grandes éxitos, que data exactamente de 1979, cuando Yo sample seguía siendo el pianista de los míticos Crusaders. Los cruzados del jazz, que tantas décadas, tantos cientos de conciertos han hecho a través del mundo, y tantos adeptos al smooth jazz durante todo ese tiempo han ido recogiendo y convenciendo con su forma perfecta de crear música, de interpretarla. Bueno, nos ha seducido a nosotros, por ejemplo, entre muchísimos otros. El caso es que vamos a seguir en Texas, en la tierra de los Crusaders, pero no con Lana Hathaway, sino con la voz de otra mujer impresionante, que es de Houston, concretamente, una artista dedicada al jazz, fundamentalmente también al blues, cuya carrera ha sido alimentada con más de 30 trabajos discográficos, que se dice pronto, una diva que ha logrado ser candidata a los Grammy al menos 5 veces, y es posible que se me escape alguna, y que ha intervenido en los festivales de jazz más importantes del mundo, entre ellos, por ejemplo, el Festival de Monterrey. Estamos hablando de Ernestine Anderson, y ya que estamos hablando de música en directo, vamos con ella. How can I sing a love song? ¿Cómo puedo cantar una canción de amor? Curioso que lo pregunte ella, una de las voces más precisas de América. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. La mejor música sigue servida. Saludos de Juan Antonio Jurado. puedo cantar una canción de amor desde Houston, Texas. El sonido y la voz impecables de Ernestine Anderson que tantas veces hemos escuchado. Hay un disco muy especial, el Blues News and Love News, que además produjo Stix Hooper de los Crusaders. Seguimos hablando de ellos, el batería de esa gran banda. Un disco que incluía una revisión de Sister Moon, un tema de Sting que abría para la ocasión el saxofonista Bob Shepard, uno de los músicos de la banda de Ernestine Anderson, en la que también participaba el mismo Stix Hooper con los instrumentos de percusión. Una de las canciones más elegantes, desde luego, en la historia de la música, que ha sido recogida por mucha gente importante. De hecho, Bob Belden la reconvertía no hace mucho, ese Sister Moon, que después, dentro de pocos minutos, vamos a escuchar. Y ya que estamos hablando de la música de Sting, ¿por qué no hablar de él? Sting, en el año 76, se casó con la actriz Frances Twombly. La pareja tuvo dos hijos antes de su divorcio, en el año 82. Después comenzó a vivir con otra actriz y más tarde productora de cine, Trudy Styler, con quien se casó en el año 92. Sting y Tyler, pues, han tenido cuatro hijos. Y curiosamente, su hijo Joseph, uno de ellos, de la primera mujer, está siguiendo los pasos de su padre con la música, con una banda llamada Fiction Plane, que no sé si conocen. Vamos a regresar a la música del aguijón británico, después Sister Moon, como decimos, con Bob Belden, pero antes vamos a recalar en el sonido norteamericano de una californiana llamada Kevin Leto, que supo reconvertir buena parte de las canciones de los Police, creadas en su mayor parte por Sting hace muchos años. Ese fue un disco fantástico que escuchamos aquí, incluso antes de que, me acuerdo perfectamente, se estrenase en los Estados Unidos, porque Kevin lo publicó primero en Japón. Es un disco impecable que es muy complicado ya de conseguir aquí en España. Probablemente descatalogado, pero cargado de sensaciones, de emociones y de canciones absolutamente perfectas que solo Sting ha sabido construir a través de los años. Though I've tried before to tell him of the feelings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve as I've done from the start. She does. Is Magic, uno de los grandes éxitos, por cierto, en los Estados Unidos, corría el año 1981, septiembre. Top 3, tercera posición de las listas en ese país. El sonido de los Police con que habilitó una mujer maravillosa que debutó en 1991. Fue la primera vez que escuchamos un disco en solitario de esta gran estrella. Es una intérprete de origen alemán, pero que se marchó a los Estados Unidos con solo 14 años de edad, trabajando al principio en algunas bandas de San Diego. En California acompañó hace años al pianista brasileño Sergio Mendes, una institución en la música desde hace muchísimos años. Pero tanto el número como la calidad de sus colaboraciones de estudio y escena es desde luego mucho más amplio. De hecho, también fue la vocalista principal del grupo Seal, un combo formado por el pianista brasileño Marcos Ariel, que después seguramente escucharemos si hay tiempo, y el guitarrista Ricardo Silveira, que también tenemos por aquí preparado desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Brasil Jazz fue el primer disco de que habilitó de esta mujer absolutamente atractiva y maravillosa, que ha recogido en su discografía también buena parte de las versiones de canciones maravillosas, increíbles y seductoras en todos los casos. Estábamos con ese Every Little Thing She Does Is Magic y tenemos más canciones de Sting, por lo menos tres en las que él haya participado. Antes de escuchar a Que habilitó aquí en Radio Andalucía Información, estábamos hablando de Bob Belden y de su versión de Sister Moon, que es precisamente esta. Hold on. espectáculo de sonido. Bob Belden es un hombre que dentro del smooth jazz, dentro de ese ámbito, pues ha recuperado con frecuencia y con algunos músicos muy interesantes, como es el caso de la voz que estamos escuchando, la de Phil Perry, clásicos de Sting, en este caso incluso de Prince, en su álbum de 1994, When Doves Cry, cuando lloran las palomas. Estamos pues 3 años antes. Bob Belden decidía lanzar este Straight to My Heart, directamente desde mi corazón, de Music of Sting, la música de Sting, con Phil Perry en las voces, ahí lo teníamos, interpretando canciones como esta, Sister Moon, o Every Breath You Take, Cada Vez Que Respiras, desde los estudios de la Capitol Records, los míticos estudios de la Capitol, en la gran ciudad de Los Ángeles, en California, y bajo la producción de Matt Peterson, en Grab Round Your Finger, que también aparecía en el disco, Diane Reeves en las voces, John Scofield en las guitarras y Billy Childs con el piano acústico, músicos que todos han aparecido aquí, en El País de los Sueños, en Radio Andalucía Información, en otras colaboraciones o bien con sus discos publicados en solitario. La música de Sting con Bob Belden, este multiinstrumentista, compositor y arreglista norteamericano de Nueva York, que además, por ejemplo, ha trabajado como arreglista o como músico para Lew Soloff, Nicholas Payton, Kurt Allen, o los míticos Incógnito, desde lo mejor del acid jazz en Europa, en el Reino Unido. Y ya que estamos hablando de Europa, Carmen Cuesta nació en Madrid, es española, pero lleva muchísimos años, casi 30 años, viviendo en Nueva York. Después de casarse con el guitarrista norteamericano Jack Lowe, decidió marcharse allí y precisamente desde la costa este ha ido colaborando en algunos de los mejores discos del mundo en los últimos años, con músicos impresionantes, con su marido Chuck Lowe, y publicando algunos álbumes en solitario. Bien con canciones propias, bien de Carmen, bien de Chuck Lowe y de otros músicos, o bien con canciones de Sting, como es el caso. Carmen tiene una voz espectacular. En 2010 lanzaba un álbum de versiones de Bon Jovi en homenaje a esa gran figura dentro de la bossa nova. Carmen Cuesta, desde la costa este, versión de Shape of My Heart. A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Secret geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead to the dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack diamonds, he may lay of a soldier. I know that their clubs are weapons. clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. No, that's not the shape. The shape of después volveremos a la música de Sting. No me resisto a disfrutar de una versión de It's Probably Me. No sé si la recuerdan. Eric Clapton también la llevó a las listas internacionales. Una canción deliciosa interpretada por Vanessa Rubin. La que estábamos escuchando, Shade of My Heart, con Carmen Cuesta. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Vamos a cambiar por el momento de aspecto de nuestra música. Vamos con David Boswell y su Bridge of Heart, el puente de arte. 10 canciones exactamente. En RAI, Radio Andalucía Información, esto es Simple Life, desde el País de los Sueños. En la producción, Lorenzo Romero, como de costumbre, saludos de Juan Antonio Jurado. La música de David Boswell, un guitarrista de smooth jazz, compositor, llega desde, estamos de nuevo en California, del oeste de las Rocosas, pero no en Los Ángeles, más al norte, en San Francisco. Dos discos los que conocemos y los que hemos escuchado frecuentemente aquí en el País de los Sueños. All Tied to Your Dreams, de 2004 el debut, y esta segunda entrega, Bridge of Heart, Puente, el Puente de los Sueños. Recuperamos a Sting, a su música, pero con Vanessa Rubin, otra de las grandes voces americanas, y un tema impresionante. Probablemente sea yo, It's Probably Me, una canción casi perfecta. If the night turned cold and the stars looked down, and you hugged yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's cold, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? Hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, and you're too proud to beg and too dumb to steal, you search the city for your only friend. No one would you see? You ask yourself, who could it be? A solitary voice to speak out and set you free. Well, I hate to say it, it's hard to say it, but it's probably me. And I ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go away, you only make me cry. If there's just one friend, lay down her life for you till the end. Well, I hate to say it, probably me.